nos encontramos con el señor Vicente Jaulinquista, que viene de Bolivia, de la organización COFECAL, y que también es participante del Foro Global por la Vida, la Justicia Mental y Social, que se ha realizado en Cancún, México, desde el 4 al 10 de diciembre. ¿Y cuándo llegaron? ¿Qué es lo que han estado realizando? ¿Y con qué propuestas se van a ir? ¿O todavía no hay un manifiesto de propuestas? Tenemos una propuesta que ya se ha hecho esta cumbre en Bolivia, lugar Cochabamba. Entonces, toda esa documentación estamos queriendo afirmar aquí, que se consolide, que había campesina y pueblo global TELAC. ¿Cuál ha sido la respuesta en este foro? La respuesta ha sido, vamos a hablar bien claro, que muchos países no querían respetar el acuerdo que se ha hecho en Bolivia, pero gracias a Dios ayer ya un poco arreglamos este asunto. Señor Vicente, ¿qué es la COFECAL? Es una organización de 6 federaciones, que son 3 provincias, Nor-Yungas, Sud-Yungas e Inclusive. De las 3 provincias son 6 federaciones. Ese conjunto se llama COFECAL. ¿Y qué realizan? ¿Qué tipo de proyectos son los que están trabajando? Nosotros, COFECAL es más directamente sindical político. Ellos son los que organizan políticamente la defensa de las tierras, la defensa del campesinado, todo eso. Ellos son la cabeza en nuestra zona para defender la democracia, para defender a las organizaciones sociales. ¿Un mensaje para los pueblos originarios, los pueblos indígenas y campesinos de México? Yo quisiera que también se organicen de igual manera que en Bolivia, que nosotros nos ha costado poco tiempo para que nuestro Evo Morales sea presidente. Aquí ojalá que también todos los pobres, como campesinos, obreros, se unan y busquen la libertad y democracia. Muchísimas gracias por sus palabras. ¿Mensaje, Ramiro? Sí, como ya decía mi compañero, es que aquí a los pueblos tienen que unirse por una sola lucha, por una sola convicción. Es así van a conquistar el poder que hasta hoy la derecha nos ha aplastado. Muchísimas gracias a ambos.